Caracteres ASCII y de control. Alt más 00 igual null. Carácter nulo. Alt más 01 igual so. Inicio encabezado. Alt más 02 igual STX. Inicio texto. Alt más 03 igual edge. Fin de texto. Alt más 04 igual layout. Fin transmisión. Alt más 05 igual enc. Consulta. Alt más 06 igual ACK. Reconocimiento. Alt más 07 igual bell. Timbre. Alt más 08 igual BS. Retroceso. Alt más 09 igual HT. Tab horizontal. Alt más 10 igual LF. Nueva línea. Alt más 11 igual VT. Tab vertical. Alt más 12 igual FF. Nueva página. Alt más 13 igual CR. Retorno de carro. Alt más 14 igual SO. Desplaza afuera. Alt más 15 igual SI. Desplaza adentro. Alt más 16 igual DEL. ESC. Punto vínculo datos. Alt más 17 igual DC1. Control DISP. 1. Alt más 18 igual DC2. Control DISP. 2. Alt más 19 igual DC3. Control DISP. 3. Alt más 20 igual DC4. Control DISP. 4. Alt más 21 igual NAC. Conf. Negativa. Alt más 22 igual SIN. Inactividad SYNC. Alt más 23 igual ETB. Fin bloque trans. Alt más 24 igual CAN. Cancelar. Alt más 25 igual DEM. Fin del medio. Alt más 26 igual SUB. Sustitución. Alt más 27 igual ESC. Escape. Alt más 28 igual FS. Septiembre. Archivos. Alt más 29 igual GS. Septiembre. Grupos. Alt más 30 RS. Septiembre. Registros. Alt más 31 US. Septiembre. Unidades. Alt más 127 DEL. Suprimir. Caracteres ASCII de control. Caracteres ASCII imprimibles. Control más 32 igual espacio. Control más 33 igual. Control más 34 igual. Control más 35 igual. Control más 36 igual dólar. Control más 37 igual por ciento. Control más 38 igual y control más 39 igual. Control más 40 igual. Control más 41 igual. Control más 42 igual. Control más 43 igual. Más control más 44 igual. Control más 45 igual. Control más 46 igual. Control más 47 igual barra. Control más 48 igual 0. Control más 49 igual 1. Control más 50 igual 2. Control más 51 igual 3. Control más 52 igual 4. Control más 53 igual 5. Control más 54 igual 6. Control más 55 igual 7. Control más 56 igual 8. Control más 57 igual 9. Control más 58 igual. Control más 59 igual. Control más 60 igual. Control más 61 resulta igual. Control más 62 igual. Control más 63 igual. Control más 64 igual arroba. Control más 65 igual a mayúscula. Control más 66 igual b mayúscula. Control más 67 igual c mayúscula. Control más 68 igual d mayúscula. Control más 69 igual e mayúscula. Control más 70 igual f mayúscula. Control más 71 igual g mayúscula. Control más 72 igual h mayúscula. Control más 73 igual i mayúscula. Control más 74 igual j mayúscula. Control más 75 igual K mayúscula. Control más 76 igual L mayúscula. Control más 77 igual M mayúscula. Control más 78 igual N mayúscula. Control más 79 igual O mayúscula. Control más 80 igual P mayúscula. Control más 81 igual Q mayúscula. Control más 82 igual R mayúscula. Control más 83 igual S mayúscula. Control más 84 igual T mayúscula. Control más 85 igual U mayúscula. Control más 86 igual V mayúscula. Control más 87 igual W mayúscula. Control más 88 igual X mayúscula. Control más 89 igual I mayúscula. Control más 90 igual Z mayúscula. Control más 91 igual control más 92 igual contra barra. Control más 93 igual control más 94 igual control más 95 igual control más 96 igual control más 97 igual a minúscula. Control más 98 igual B minúscula. Control más 99 igual C minúscula control más 100 igual D minúscula control más 101 igual E minúscula control más 102 igual F minúscula control más 103 igual G minúscula control más 104 igual H minúscula control más 105 igual I minúscula control más 106 igual J minúscula. Control más 107 igual K minúscula control más 108 igual L minúscula control más 109 igual M minúscula control más 110 igual N minúscula control más 111 igual minúscula control más 112 igual P minúscula control más 113 igual Q minúscula control más 114 igual R minúscula control más 115 igual S minúscula control más 116 igual T minúscula control más 117 igual U minúscula control más 118 igual V minúscula control más 119 igual W minúscula control más 120 igual X minúscula control más 121 igual I minúscula control más 122 igual Z minúscula control más 123 igual control más 124 igual control más 125 igual control más 126 igual. Vocales con acento, acento agudo español, A igual al más 160 igual al más 130 igual al más 161 O igual al más 162 U igual al más 163 A igual al más 181 E igual al más 144 I igual al más 214 O igual al más 224 U igual al más 233. Vocales con diéresis igual al más 132 igual al más 137 I igual al más 139 igual al más 148 U igual al más 129 igual al más 142 igual al más 211 I igual al más 216 igual al más 153 U igual al más 154. Símbolos matemáticos medio igual al más 171, un cuarto igual al más 172, tres cuartos igual al más 243 igual al más 251 igual al más 252 igual al más 253 igual al más 159 más menos igual al más 241 igual al más 158 igual al más 246. Símbolos comerciales dólar igual al más 36 igual al más 156 igual al más 190 igual al más 189 igual al más 207, R, igual al más 169, C, igual al más 184 igual al más 166 igual al más 167 igual al más 248. Comillas, llaves, paréntesis igual al más 34 igual al más 39, igual al más 40, igual al más 41 igual al más 91 igual al más 93 igual al más 123 igual al más 125 igual al más 174 igual al más 175.